comprometemos con una noticia importante, tiene que ver con el trabajo en la empresa textil Chiqui. ¿Le suena? De la esposa o la primera dama porteña, la esposa de Mauricio Macri. Vamos a hablar con uno de los trabajadores porque están denunciando despidos, persecuciones. Que nos expliquen ellos. Elías Orlandau es delegado de los trabajadores de Chiqui, lo saludamos. Elías, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos y contarnos qué es lo que está sucediendo en esta marca de ropa infantil, que ya en la última vez que hablamos de esta marca era por trabajo esclavo de costureros, pero en este caso ustedes no son esclavos, sin embargo, ¿cómo está la situación? Sí, no es muy distinta la situación nuestra, no hay mucha distancia en la realidad nuestra con la de los costureros de los talleres clandestinos que se denuncian. Y bueno, es importante señalar, como vos decías, que es una empresa de la familia de Mauricio Macri, y ya nos tiene acostumbrado, bueno, a todo este tipo de prácticas que son problemáticas muy, muy graves por las que tenemos que atravesar. Las denuncias por trabajo esclavo fue un hecho que repudiamos absolutamente. Son una, digamos, las imágenes que se tomaron en donde salieron las denuncias son muy duras, son muy crudas, digamos. Ahí han encontrado niños en ese taller trabajando, y bueno, y acá en la fábrica, que es el lugar o la cara de la empresa hace un tiempo largo que viene con unas políticas de persecución sindical y de despido constante. Y en el caso puntual nuestro, en esta semana hemos sufrido una fuerte reducción de personal, afectando hasta en algunos sectores casi un 50%, relacionado a esto con la noticia de una reducción en la producción. Así que, Elías, ¿dónde queda la fábrica donde trabajás y cuántos trabajadores eran antes de esta reducción? Bueno, mirá, la fábrica o la sede central queda en Martínez, esto es a la zona de Panamericana y Fondo de la Legua, y en total en empleados de Chiqui somos alcanzamos más o menos a ser alrededor de 700 empleados contando los puntos de venta, contando los depósitos de almacenamiento, contando los depósitos de donde se producen los cortes de las prendas. En total, digamos, llegamos hacia 700, y nos cuesta, digamos, contabilizar en su totalidad hasta dónde alcanzó lo despido, porque no estamos o no llegamos a cada uno de los locales. Pero por lo que podemos ver acá de los distintos sectores, hay un, por ejemplo, sector de facturación, fue reducido a la mitad, es decir, el depósito de la logística era un depósito con 80 empleados y pasamos a ser menos de 50, como para tener un panorama de lo que ha ocurrido acá. Elías, y más allá de los despidos, ¿ustedes continúan manteniendo el mismo nivel de producción, o sea que se adjudican más trabajo? Bueno, nosotros, como te explicaba, digamos, vamos a tener que suplantar la tarea de los compañeros que hoy se encuentran fuera de la fábrica, pero como mencionaba en un primer momento, la empresa, nosotros producimos cada 6 meses 3 millones de prendas. Dio la orden Aguada de reducir a 2 millones, es decir, vamos a estar produciendo 1 millón de prendas menos, por motivos, digamos, que la empresa no explica. Únicamente responsabiliza al gobierno nacional por las trabas de las importaciones, porque aparte de la producción local, trae mercadería en un 80% de la producción total desde China. Bueno, toda esta mercadería está varada en la aduana, y la empresa lo único que transmite como problemática son estas dificultades de no poder sacar la mercadería de ahí. Estamos hablando con Elías Orlandau, trabajador de la empresa textil Chiqui, como ya dijimos, perteneciente a la esposa del jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, la señora Juliana Aguada. Elías, Ahora te vamos a preguntar qué van a hacer por los trabajadores despedidos, pero ¿en qué condiciones trabajan? ¿Están en blanco, nos queremos imaginar? Sí, sí, acá, digamos, irregularidades en ese sentido no tenemos, digamos. Tenemos todo, digamos, en blanco, nuestro salario. Sí vemos, digamos, alguna dificultad de la empresa que no paga las cargas sociales o viene en una demora importante las cargas sociales, pero bueno, más allá de eso, todo lo que está relacionado con el cobro directo, con el salario directo, no nos ha encontrado ninguna irregularidad, por lo menos cumpliendo con lo mínimo. ¿Y cuál es la situación con el sindicato? ¿El sindicato apoya el reclamo de reincorporación de estos trabajadores despedidos? No, el sindicato es un sindicato incluso hasta políticamente vinculado con esta empresa y por lo tanto se encuentra dándonos las espaldas. Hace un tiempo largo ya cada uno de nuestros reclamos por mejora de las condiciones laborales y demás, el sindicato se mantiene al margen. El que encabeza la dirección del sindicato es Mauricio Anchava, y también, digamos, en una oportunidad nos hemos enfrentado, yo por haber realizado una asamblea también por defender la fuente de trabajo, el sindicato se puso en contra y llevó adelante un congreso nacional con toda la dirección nacional de CETIA para expulsarme como delegado, y fuimos a una pelea judicial en ese sentido y hemos logrado la reinstalación en la justicia de mis fueros gremiales y quedó nula mi expulsión. Elías, ¿qué dice el sindicato de los trabajadores esclavos, por ejemplo? No atiende directamente ni ninguno de los reclamos, no atiende el reclamo, no recibe, le hemos mandado notas, digamos, y pedidos de audiencia y de que se hagan presentes en la asamblea en la fábrica para discutir la problemática, y el sindicato no ha respondido ninguna de las vías. ¿A qué se dedica acá, no? Porque si no responde a esto, ¿qué es lo que hace el sindicato? No, bueno, el sindicato maneja también la entidad gremial como una empresa más, manejan la obra social y a lo único que se encargan, esto lo sabemos porque es la realidad, digamos, el sindicato no está presente en ninguna de las fábricas, es más, hay fábricas en donde no conocen a los dirigentes locales, digamos, de cada una de las seccionales. El sindicato está dedicado solamente a administrar el sindicato en su propio beneficio, porque los vemos con ganancias, lo vemos yéndose de vacaciones al Caribe, lo vemos, digamos, construyéndose mansiones como casa. Entonces son tipos que evidentemente utilizan el sindicato para un beneficio propio o en contra de los trabajadores o en detrimento de los trabajadores. Estamos hablando del sindicato CETIA. ¿No hay otro sindicato que sea un tanto más representativo en el sector? Mira, la actividad nuestra nos toca o nos interesaría tres o cuatro gremios por la actividad que realizamos o estatuto. En un momento nosotros estuvimos encuadrados en empleado de comercio, pero como también hacemos logística, la actividad de camionero también podría aplicarse perfectamente acá. Es decir, hay una serie de cantidad de gremio en la cual nos podríamos llegar a encuadrar, pero no es una decisión en la cual no dejen participar. En un encuadramiento siempre, o los únicos autorizados a participar de la discusión son la parte por parte de la empresa, por parte del sindicato, la dirección del sindicato y no los trabajadores, ¿sí? Y los dos gremios, esto se discute en una cámara en la CGT que discute los encuadramientos. Elías, nosotros, sí. En concreto, sí. ¿Qué acciones van a tomar los trabajadores, no así el sindicato, por los despidos en Chiqui? Bueno, nosotros estamos llamando, en el día de ayer realizado un acto en Puerta de Fábrica, estamos rechazando y ya estamos contestando las cartas de documento para pedir la reincorporación de los compañeros despedidos, y las acciones, iniciar una campaña local acá en el distrito con pintada denunciando los despidos, bueno, y llamamos a sumarse a todos los compañeros o fábricas de la zona a que se acerquen a ayudarnos a discutir la problemática por la que atravesamos y bueno, en función de eso ir viendo cómo vamos actuando. Eso es más o menos en principio. Nos mantenemos con la preocupación de ver cómo evoluciona la situación acá, si sigue bajando la producción, si siguen profundizando lo despido. Veremos, nos queda estar en el camino de enfrentarnos a la empresa para frenar los despidos. Bueno, Elías, te agradecemos la comunicación. Desde acá los acompañaremos en la comunicación de lo que hagan y volveremos a hablar seguramente. Bueno, te agradezco, muchas gracias por la ayuda que nos han dado. Gracias a vos, Elías, un abrazo. Hasta luego.